Carapacho Teatro presenta La Boca del Dinosaurio. Hola amigos, hola amigas, ¿qué tal? Buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Ya estamos aquí nuevamente en el 102.1 FM, la radio comunitaria Congana, transmitiendo desde San Pedro y San Pablo, Ayutla, Mije, acá en las nubes. Hoy sí está la nube grande abrazándonos, hace frío, está lloviendo un poco, así que bueno, pues abrígate si estás aquí en Ayutla, ponte gorro incluso, ¿no? Aparte del cubrebocas, que bueno, pues todavía se ocupa, pues gorro, una bufanda, un abrigo bien calientito, porque sí está haciendo hoy frío. Bueno, pues muchas gracias por sintonizarnos, gracias por estar aquí con nosotros en este tu programa La Boca del Dinosaurio, gracias por acompañarnos como cada lunes. Te recuerdo que el programa se retransmite hoy mismo lunes a las 3:30 de la tarde por esta misma frecuencia, el 102.1 FM, la radio comunitaria Congana. Y también que se queda grabado, tú puedes entrar al Face de la radio comunitaria Congana y allí está el link que se pone para que puedas puedes volver a escuchar el programa grabado o que puedas compartirlo también con alguien que tú quisieras, ¿verdad? Que a lo mejor no está aquí en la comunidad, que está lejos, pues, y quiere escuchar el programa, pues puedes compartir ese link. Bueno, pues saludos también a la gente que escucha la radio, escucha este programa por el internet, ¿verdad? Muchísimas gracias. Y pues bueno, pues vamos a comenzar. Ahora yo espero que estés listo, estés lista. Que ya te hayas levantado, porque bueno, pues hace frío. Ya hace ratito que venía para acá, ya veía a los niños de la secundaria, que ya ellos ya tempranito andan por ahí, no se veían tantos como otras veces, yo creo por el frío, se subieron ahí en algún viajecito, pero ya están por allá. Y bueno, pues sin más, vamos a comenzar. Espero que hayas pasado bien esta semana. Quiero, bueno, una disculpa porque Daris no va a poder estar el día de hoy. Ayer tuvo por ahí un accidente. Dice que pues la mordió un perro, pero no es grave, ¿verdad? Pero pues me dijo que la disculpara con sus radioescuchas. Así que bueno, pues aquí estoy presentando su disculpa de Daris. Hoy no nos va a poder acompañar, estará el próximo lunes. Pero le mandamos un saludo, le mandamos un abrazo para que se mejore rápido, para que esté bien, para que se quite el susto, ¿verdad? Porque bueno, las mordidas de perro. A mí, fíjate, una vez me mordió un perro también aquí en la cadera y a partir de ahí, bueno, me dio mucho miedo a los perros cada vez que los veía, pues sí, me dejó ese miedo, ¿verdad? Poco a poco con el tiempo se me fue quitando, pero bueno, así sucede con estas mordidas. Así que Daris, pues que estés muy bien y te esperamos el próximo lunes aquí. Ya sabes, siempre está tu lugar aquí reservado. Y bueno, pues también quiero mandar un saludo a Mateo, no sé cómo siga Mateo, también estaba malito. Pero bueno, a lo mejor viene, yo no lo sé, pero vamos a esperar. Y si no, bueno, pues vamos a estar aquí contigo acompañándote en este programa La Boca del Dinosaurio. Vamos a comenzar, te voy a dejar con una canción que se llama Big Ben, justamente para que pues termines de despertar si no te has levantado todavía o ya agarres mucha fuerza y energía si es que ya estás arriba. La Boca del Dinosaurio. Big Bang. ornitorrinco. A las 6. ¿Pero qué queréis? A las 7. Bailo un motete. A las 8. Con son jarocho. A las 9. Casi nunca llueve. A las 10. Descanso los pies. A las 11. Llega Monse. A las 12. No se tose. ¿Qué tal? ¿Lograste despertarte? Bien, buenísimo. Bueno, pues ahora vámonos con la curiosidad. Ahora lo que vamos a ver, fíjate, es sobre un animalito de los cuales hay muchos por aquí. Y bueno, pues la verdad es que hay por todas partes. ¿Tú sabías cómo se llama al sonido que emiten las gallinas? ¿Alguna vez te lo has preguntado? Sí, siempre las oímos. Bueno, y en realidad tiene un nombre, pero además sabes una cosa, que este sonido no es el mismo siempre. Tienen muchos, este sonido tiene muchas maneras de emitirlo, porque bueno, pues de esa manera se comunican y tienen muchísimas maneras de emitirlo. Pues se han hecho estudios de cuándo es cuando... Por ejemplo, ponen un huevo para avisar que hay peligro, para platicar entre ellas. Bueno, muchas maneras, de muchas maneras emiten este sonido. Pero bueno, pues tiene un nombre. Y este nombre se le llama, bueno, se le conoce como cacareo o cloqueo. ¿Sabías? La gallina cacarea o cloquea. ¿Eso lo sabías? Bueno, pues si no, ahí te lo dejo para que tengas un dato más sobre estos animalitos que nos acompañan mucho. Porque bueno, pues... Aquí se acostumbra mucho tenerlos y comerlos, ¿verdad? Como alimento, como parte de la dieta. Y bueno, pues existen otras curiosidades que me encontré. Es que existen 20 billones de gallinas en el mundo. ¿Cómo ves? Son muchísimas, ¿no? ¿Quién sabe si esta cantidad sea en realidad? ¿Cómo las van a contar? Pero bueno. Y hay una especie de gallinas a las que le llaman ponedoras y ellas ponen... uno o dos huevos cada día, todos los días ponen un huevo. Y bueno, pues estas son las que se tienen luego en casita, ¿verdad? Para poder tener este alimento y pues comerlo. Y bueno, por ahí me encontraba un dato curioso también que dice que si los avicultores no recogen diariamente los huevos de estas gallinas, dejan de poner más huevos. ¿Cómo ves? habría que observarlo. Tú, si tienes por ahí cerca gallinas, o tu vecino, o tú mismo tienes gallinas ponedoras, pues habría que observar si esto sucede, ¿no? Si los dejas de recoger, ya no ponen. ¿Qué tal? Bueno, y bueno, pues la gallina, pues ya sabes, cuida sus huevos con mucho, mucho esmero, con mucho amor. Se sienta sobre ellos para mantener su temperatura, poder empollarlos y que nazcan los pollitos, ¿verdad? Bueno, pues estas y otras muchas... Oh, bueno, otra de las cosas que me encontré por aquí es que, dice, se preguntaban si las gallinas podrían volar. Y pues la respuesta es que sí, muy poco, sí, dependiendo también de la raza de gallina, pero pueden alcanzar a una reja, por ejemplo, o el techo de un gallinero o de un árbol corto y, por ejemplo, pueden saltar la reja, ¿verdad? O posarse en esa rama de ese árbol y estar allí. Pues sí, tienen esta capacidad de elevarse, aunque no muy alto, ¿verdad? Solamente no se eleva mucho porque, bueno, pues son muy pesadas. No son como los pájaros, ¿verdad? Que son pequeños, ligeros, bueno, ellas son muy pesadas. Y sus alas no son tan largas. Si sus alas tuvieran que soportar su peso, tendrían que ser mucho más grandes, como por ejemplo, has visto los zopilotes, porque por acá también hay muchos. Zopilotes tienen unas alas muy grandes para poder soportar su peso, porque también son grandes y pesados. Y bueno, pues lo mismo sucedería con las gallinas. Para poder volar realmente como los otros pájaros, tendrían que tener unas alas mucho más grandes. Bueno, pues estas y otras muchas curiosidades puedes encontrar por ahí si te echas un clavado. Y en un libro, en algún medio de información que te pueda dar datos curiosos sobre estos animalitos, ver a estas gallinas, por ejemplo, saber qué comen, ¿verdad? Qué comen bichitos, plantas, maíz, comen muchas cosas, cómo se comportan, cuánto tiempo, por ejemplo, pueden incubar sus pollitos, ¿verdad? Tantas cosas que puedes encontrarte, pues ahí te dejo la curiosidad para que si quieres puedas seguir investigando sobre estos seres que también comparten con nosotros este planeta. Yo conozco una vecina que ha comprado una gallina que parece una sardina enlatada. Tiene las patas de alambre porque pasa mucho hambre y la pobre está todita desplumada. Pone huevos en la sala y también en la cocina, pero nunca los pone en el corral. La gallina turuleca es un caso singular. La gallina turuleca está loca de verdad. La gallina turuleca ha puesto un huevo, ha puesto dos, ha puesto tres. La gallina turuleca ha puesto cuatro, ha puesto cinco, ha puesto seis. La gallina turuleca ha puesto siete, ha puesto ocho, ha puesto nueve. Gallinita, déjala la pobrecita, déjala que ponga bien. Yo conozco una vecina que ha comprado una gallina que parece una sardina enlatada. Tiene las patas de alambre porque pasa mucho hambre y la pobre está todita desplumada. Pone huevos en la sala y también en la cocina, pero nunca los pone en el corral. La gallina turuleca es un caso singular. La gallina turuleca está loca de verdad. La gallina turuleca ha puesto un huevo, ha puesto todo se ha puesto tres. La gallina turuleca ha puesto cuatro, ha puesto cinco, ha puesto seis. La gallina turuleca ha puesto siete, ha puesto ocho, ha puesto nueve. ¿Dónde está esa gallinita? Déjala, la pobrecita, déjala que ponga diez. Estás escuchando La Boca del Dinosaurio. Las travesuras de Osauri. Osauri, ¿qué estás haciendo? Osauri. ¿Qué estará haciendo Osauri? Bueno, pues te recuerdo nuestro número en cabina 951-220-4077 para que nos marques y nos digas acerca de lo que escuchaste, qué fue lo que imaginaste, qué piensas tú que Osauri está haciendo en esta ocasión. Ya sabes, Osauri todo el tiempo está haciendo travesuras, ¿verdad? Todo el tiempo está tratando de investigar y de conocer el mundo, saber cómo moverse aquí, cómo hacer, qué tienen las cosas, cómo suenan, qué pasa si hace esto, qué pasa si hace el otro. Bueno, pues ese es Osauri, ¿verdad? Seguramente, como muchas veces tú también has hecho cosas, ¿verdad? Bueno, pues entonces llámanos a 951-220-4077 y dinos qué piensas tú que Osauri está haciendo. Aquí vamos a estar esperando tu llamada y mientras tanto, bueno, pues vamos a escuchar otra canción. Esta canción se llama Yo Sacudía. Así que bueno, si en este momento sientes este frío que está por acá, pues levántate y empieza a sacudir también para que este frío se vaya y empieces a entrar en calorcito para poder tener energía. Y además, bueno, pues que se vaya toda la toxina que se acumula, bueno, en las noches, y que se vaya. Y entonces puedas estar con mucha energía para el día de hoy. Yo sacudía. Sacudía, pero la hormiguita allí seguía. Sacudía, sacudía día. Fui al mercado a comprar frutilla y una hormiguita se subió a mi rodilla. Y yo sacudía, sacudía, sacudía, y la hormiguita allí seguía. Sacudía, sacudía día. Mercado a comprar palmitos y una hormiguita se subió a mi hombrito y yo lo sacudía, sacudía, sacudía y la hormiguita no se iba. Sacudía, sacudía, día. Fui al mercado a comprar pomelo y una hormiguita se subió a mi pelo y yo sacudía, sacudía, sacudía, pero la hormiguita ahí seguía. Sacudía, ay, sacudía. Fui al mercado a comprar papas fritas y una hormiguita se subió a mi colita y yo sacudía, sacudía, sacudía, pero la hormiguita no se iba. sacudía, sacudía, día. Ahí fui al mercado a comprar pescado y una hormiguita se subió a mi mano y yo sacudía, sacudía, sacudía, pero la hormiguita allí seguía. Sacudía, sacudía, día. Y fui al mercado a comprar de todo y una hormiguita se subió a mi codo y yo sacudía, sacudía, sacudía, pero la hormiguita allí seguía. Sacudía, sacudía, día. Y cuando volví de aquel mercado, todas las hormigas me acompañaron. Y yo sacudía, sacudía, sacudía, y las hormiguitas se divertían. Sacudía, sacudía, día, sacudía. ¡Ah! Estás escuchando La Boca del Dinosaurio. Bueno, fíjate que vamos a inaugurar una nueva sección y ahora vamos a tomar nuestro trabalenguas como parte del calentamiento. ¿Recuerdas que antes calentábamos para decir el trabalenguas? Bueno, pues ahora el trabalenguas va a ser parte de nuestro calentamiento. ¿Calentamiento para qué? Pues fíjate que vamos a inaugurar esta sección que se trata de describir una palabra en un minuto. En un minuto, describir una palabra. La palabra, por supuesto, es una palabra sorpresa, ¿verdad? Y una vez que se tenga la palabra, hay que describirla en un minuto. Decir sobre esta palabra, pues cualquier cosa que se ocurra. Pues sensaciones, olores, sabores, recordar algo, asociar algo. A ver qué tal. Es parte de un entrenamiento también para esta cosa de la locución. Y también, pues parte del entrenamiento para irnos soltando, irnos desinhibiendo, poder hablar frente al público, poder incluso estar en la escena también, ¿verdad? Y bueno, ahora sí, vamos a usar nuestro trabalenguas entonces, como te digo, para calentamiento y nos vamos con la palabra. La cosa va a ser así, va a haber una señal y entonces yo voy a sacar una palabra y entonces voy a empezar a platicar un minuto sobre ella, un minuto. Pero bueno, el trabalenguas dice, y también para que el trabalenguas pues allá en casita lo tengas y lo compartas con alguien. Gallardamente va la gallina al gallinero. Gallardamente va la gallina al gallinero. Gallardamente va la gallina al gallinero. Vamos a soltar los músculos y a empezarnos a aflojar para entrar a este nuevo juego. Gallardamente va la gallina al gallinero. Gallardamente va la gallina al gallinero. Gallardamente va la gallina al gallinero. Gallardamente va la gallina al gallinero. Bien, la palabra es brocha. Brocha para ponerse pintura en la cara, para ponerse pintura en la pared, brocha para pintar, brocha para también limpiar los alimentos, para limpiar el polvo, la brocha que se puede usar en las grandes paredes y hacer unos murales increíbles, grandes, de colores sensacionales que puedes ver y sorprenderte y que puedes también poner en el bote, en un bote de pintura, pintura de colores, puedes tener varios botes allí y agarrar de un color de otro, combinarlos, poder hacer un arco iris, poder hacer un sol, estrellas, poder hacer un gran paisaje, la brocha que es también se utiliza brocha para a veces poner aceite en los alimentos, ¿verdad? Para no embarrarse las manos y después poder cocinarlos y poder saborearlos. Una brocha que podemos poner varias brochas en el piso y jugar con ellas, meterlas en un bote. Bien, pues ahí está. A mí se me ocurrió esto, ¿verdad? ¿A ti qué se te podría ocurrir con la palabra brocha? Sí. Bueno, esto es parte de esta sección, es parte de este entrenamiento. Vamos a seguir jugando con estas palabras y bueno, pues ahora ya que esté por acá Daris Mateo, también vamos a jugar con estas palabras. Así, ir sacando una palabra y poder

jóvenes, adultos, hasta, bueno, hasta 150 años, como decimos, ¿verdad? Porque todo mundo puede entretenerse, pasar un rato bien, alegre, estar ahí tratando de resolver este juego. Es un juego que necesita concentración, ¿verdad? Tolerancia a la frustración también, motricidad, se juega con la motricidad, con la observación, con la asociación. Es un juego que ayuda, bueno, pues sí, al desarrollo de la simbolización también. Es un juego que también nos permite socializar, que nos permite, a mí no me gusta mucho la palabra competir, pero sí me permite animarme, ¿verdad?, a resolverlo en un tiempo corto antes que alguno de mis compañeros o compañeras, si es que lo voy a jugar con otros. Bueno, y es un juego que consta de 4 cubos, son 4 cubos, 2 cubos en cada una de sus lados, que son 6 lados, ¿verdad? Tiene la mitad de una boca, una boca de diferentes maneras, por ejemplo, boca sonriente, una boca, por aquí tengo de 2 dientes y una lengua, una boca sonriente con 2 dientes nada más, otra boca sonriente con los 2 dientes, pueden ser abajo o arriba también. Y bueno, y los otros 2 cubos tienen ojos, diferentes ojos, 6 ojos cada cubo, ¿verdad? Y que bueno, pues al juntarlos, puedo juntarlos y buscar y hacer algunos pares o ponerlos en no pares, ¿verdad? Dispares. Bueno, son 2 cubos de bocas y 2 cubos de ojos. Son cubos, en este caso, bueno, pues tengo un material de madera bastante bueno para estar manipulándolo, resistente para que no se vaya a romper. Va a venir Mateo, dice que apenas salió, llega como en 7 minutos, dice. Bueno, vamos a mandar aquí un mensaje, o sea, si viene Matt. Y bueno, te decía, y bueno, pues este juego además tiene unas cartas, y ya te voy a ir diciendo entonces de qué se trata y cómo jugarlo. No nos digan siempre no, no nos digan no, queremos jugar a lo que nos gusta. Jugar y jugar y jugar y jugar y jugar y jugar y jugar. Jugar y jugar y jugar y jugar y jugar con gente que nos gusta. Y si quieren ayudarnos a ser más felices, sepa cuánto nos gusta jugar con amigos haciendo cosas divertidas. En mi casa yo tengo un perro, no me digan no, no nos digan siempre no, no nos digan no, queremos jugar a lo que nos gusta. Viene de ahí. Bueno, pues como te digo, pueden jugar los grandes y chicos, y lo que necesitas es una mesa, puedes jugarlo en el piso, ¿verdad? Espacio suficiente para poder tener estos 4 cubos en tus manos o en la superficie y poderlos manipular. El juego consta de, no sé, son muchas tarjetas que tienen aquí, tienen un diseño de caras, pero todas las caras son diferentes. Todas hacen combinación entre ojos y bocas. Algunas veces tienen los ojos, los mismos ojos, los 2 ojos son el mismo, algunas veces cada ojo es diferente, algunas veces la boca coincide con un mismo, coincide, si, o sea, digamos, si está sonriendo, coinciden las 2 mitades de boca sonriendo, pero a veces no, a veces tienes que combinarlas, ¿verdad? Estas bocas, porque las líneas son diferentes. Bueno, pues entonces se trata de que vas sacando cada una de las tarjetas y las vas poniendo en la mesa. Y bueno, pues son retos, ¿verdad? Entonces, pues se muestra a cada uno. Y lo que tienes que hacer es ir formando la cara que la tarjeta te pone. En este caso tengo por aquí una cara con una cara, una boca sonriente. Tengo que encontrar los dos cubos que son de bocas. Tengo que buscar las dos mitades de la boca sonriente. Y luego tengo una tarjeta, la tarjeta, un ojo que está a la mitad con pestaña y un ojo completo con pestañas. Y bueno, pues hay muchos ojos que se parecen, así que tengo que buscar y además tengo que descifrar porque hay un cubo que tiene ese ojo completo con pestañas y el otro no lo tiene. Entonces, pues tengo que manipular los cubos y buscar la cara. Una vez formada, puedo pasar al siguiente reto. Y bueno, pues así te digo, son muchos retos que tienes que buscar mucha observación porque a veces los ojos se parecen, las bocas se parecen y no, y bueno, pues no tienes que equivocarte, tienes que ponerlos de manera correcta para pasar al siguiente reto. Y bueno, pues también pensaba que ya una vez formadas también puedes jugar con emociones, ¿verdad? Porque cada cara te podría dar también el nombre de una emoción. Y bueno, pues esto ya podría desarrollarse más, podrías después jugar a por ejemplo, a representar cada una de las emociones, hacer fotografías de las emociones, cuadros con las emociones, alguna situación con las emociones, tantísimas cosas que podrían ya desarrollarse a partir de este juego de caritas cambiantes. ¿Qué tal? ¿Te gustaría jugarlo? Bueno, pues allá en la ludoteca del Centro Social Ayuc se encuentra este juego que te decía ayuda al proceso cognitivo, ¿verdad? Allí, pues es una manera siempre, o sea, a partir del juego con los niños es una manera de ir estimulando su desarrollo, ¿verdad? Su desarrollo cognitivo para que después, bueno, pues vayamos entrando a esta cosa de la lectura, las matemáticas, el reconocimiento de cosas, poder memorizar, bueno, tantísimas cosas que están relacionadas con este proceso cognitivo. Bueno, parece que con este simple juego, aparentemente simple, de ir resolviendo cada tarjeta, de ir poniendo la carita que te pide cada tarjeta, de ir encontrando en estos cubos las figuras que se te piden, parece simple, pero pues ayuda muchísimo. Así que bueno, pues este juego de caritas cambiantes se encuentra allá en la ludoteca del Centro Social Ayuc. Ya sabes, si tú quieres saber cómo se juega, si quieres verlo, pues puedes acercarte allá. Allá ya se tiene, ¿verdad? Fue un juego que se acaba de inaugurar, un juego que se acaba de adquirir, un juego que se acaba de realizar, porque bueno, pues allá los chicos que están apoyando Jóvenes Construyendo el Futuro, son paicarios de esta, pues se dedicaron, ¿verdad?, a hacer estos juegos con madera, se dedicaron a cortar, a lijar, a pintar, y bueno, pues ahora se tienen. Así que bueno, pues si quieres, puedes ir allá a la ludoteca, puedes pedirlo, allí también se te presta una mesa, una silla para que puedas estar jugando ahí con quien tú quieras todo el tiempo que quieras. Así que bueno, pues ahí está el juego de caritas cambiantes para toda la familia. Y claro, puedes llevar a mamá, a papá, a tus amigos, a tus hermanitos, a todos, a tus abuelitos, a tus vecinos, a todos los que quieras para poder jugar este juego y poder pasarse un rato de diversión, un rato de entretenimiento, un rato de estimulación, ¿verdad? Así que bueno, pues ahí está y ojalá puedas participar y puedas asistir a la ludoteca y puedas jugar este juego ahora que bueno, pues a veces no tenemos más que a veces el celular. Bueno, pues hay otras cosas que existen, ¿verdad? Para que tú puedas estimular tu desarrollo cognitivo. Ahí te dejo. Jugar y jugar y jugar. Juegos y juguetes de México y el mundo. Jugar es transformar. Destruir para construir.

A ver, aquí Mateo nos va a hacer la demostración de cómo se juega el yoyo. El yoyo, pues, es un juego tradicional y además el que trae Mateo es genial porque es de madera. ¡Eso! ¡Ándale! Poderlo bajar y regresarlo, ¿verdad? Es de madera, o sea, un yoyo tradicional totalmente de madera, unido con un tornillito en medio, algo así, un remacho, algo así, y pintado a mano seguramente. O sea que es bastante tradicional, artesanal además. ¿Qué tal? Es como un, tiene pintado como un arco iris, ¿verdad? ¡Bien bonito! ¡Guau! Ándale, y Mateo además está aprendiendo cómo tirar el yoyo y recogerlo, que también es parte como te decía, el juego, la verdad es que nos ayuda a desarrollar muchísimas, muchísimas cosas, como por ejemplo en este caso, la motricidad, ¿verdad? La percepción, ojo mano, también la paciencia, la tolerancia, ¿verdad? E ir desarrollando cada vez trucos más difíciles. Y bueno, pues todas estas cosas nos ayudan en los procesos cognitivos, todo el juego de procesos cognitivos que tiene, es decir, que son estas operaciones mentales que realiza nuestro cerebro para procesar información, la percepción, la atención, la memoria, el lenguaje, el pensamiento, todos estos procesos, pues en estos juegos los vamos desarrollando, ¿verdad? Y bueno, pues entre más se estimule, entre más se haga, pues vamos a ir logrando cada vez mejores cosas y vamos a poder ir avanzando en todas estas cosas de la cognición, de nuestro cerebro, y ya hablando ya de la escuela, pues vamos a ir aprendiendo y asociando cada vez más, analizando cada vez cosas más complejas, ¿verdad? Y pues ir avanzando. Así que bueno, pues todos los juegos, todo lo que sean juegos, desarrollan muchas cosas. Y lo que te decía acá hace rato, como las caritas cambiantes, que ahorita Mateo las va a jugar, por aquí ya las vio y las va a jugar. Bueno, pues están estimulando todas estas cosas. Así que bueno, pues esperemos que nos digas cómo se llama, cómo se dice el manantial en Mije. Aquí vamos a estar esperando. Tenías tres opciones. ¿Cuál de las tres opciones es? El cuento de hoy es La princesa de los largos cabellos. Como Rapunzel. Ajá, como ¿quién dices, Matt? Como Rapunzel. Como Rapunzel, ¿verdad? ¿Quién era Rapunzel? Tiene el cabello rubio y muy largo. Larguísimo. ¿Desde dónde le llega hasta dónde? Desde la cocina hasta su cuarto. Sí, ¿verdad? Desde lo alto de una torre que está, le llega hasta el cabello. Puede lanzar su cabello hasta la luz y treparse y peinar. Exacto, tan grande. ¿Y qué es lo que hace con este cabello? ¿Te acuerdas que lo echa por la ventana? ¿Para qué lo echa por la ventana? Para bajar. ¿Para bajar? O tal vez para subir también. ¿Para subir? Para que alguien más suba, ¿verdad? Sí, el cabello de Rapunzel es como la princesa de los cabellos largos. Pero bueno, pues fíjate que a lo mejor la autora puede ser que se haya inspirado en el cuento de Rapunzel. Uh-huh. Y la autora de este cuento de la princesa de los cabellos largos se llama Anne-Marie van Heringen. Ella es holandesa. Y es ilustradora, y bueno, pues escribe este cuento y supongo que además lo ilustra y nos lo comparte. Vamos a ver si se parece al cuento de Rapunzel o nos dice otras cosas acerca de esta situación de tener el cabello tan, tan, pero tan largo. En un país pequeño y pobre ha nacido una princesa. Su padre, el rey, está radiante de alegría. ¡Ay, qué linda es mi niña! ¡Qué cabello tan abundante como de reina! La princesa crece y su cabello crece aún más deprisa. Sus sirvientes están preocupados. ¿No le pesa mucho todo ese cabello? Para la princesa, lavarse el cabello es lo peor de lo peor. ¿Cuántos pelos? ¿Cuánto jabón? ¿Cuánta comezón en sus ojos? Una vez a la semana, el rey alquila una piscina y 9 damas enjabonan, limpian y secan el cabello de la princesa. Su cabello es tan pesado que a la princesa le encantaría cortárselo. Pero su padre le repite constantemente: el cabello es el tesoro más valioso de una mujer. Cuanto más largo, mejor. La princesa no tiene más remedio que quedarse sentada y quieta. Después de lavarlo, su cabello siempre se enreda y la princesa tiene tal ataque de rabia que los sirvientes salen corriendo. ¡Uy! ¡Quiero jugar afuera! ¡Quiero saltar a la cuerda! ¡Quiero subirme al columpio!, grita la princesa. Durante horas la princesa ha cepillado los nudos de su cabello, intenta hacerse una cola de caballo, luego intenta hacerse 2 trenzas. Al final, dice: ¡ay, como no me dejan cortarlo, lo llevaré en 2 maletas. Eso no le gusta nada a los sirvientes. Las princesas no deben cargar maletas. Y a veces, las princesas también quieren estar solas. Su cabello sigue creciendo y creciendo y las maletas crecen con él. Como la princesa ya no puede levantarlas, llaman al hombre fuerte del circo. A la princesa le cae muy bien. Él le cuenta historias increíbles sobre el circo, sobre caballos, acróbatas y tierras lejanas. Ligera como una pluma, la princesa flota por el palacio. Al rey le parece que la princesa ya está en edad de casarse, pero nadie quiere estar con ella. ¿Quién querría a una princesa atada a 2 maletas y al hombre fuerte? Entonces el rey anuncia que en las maletas hay un tesoro. Así llegan reyes y emperadores de todo el mundo ofreciendo hermosos regalos de oro, de plata y de diamantes. Ay, la princesa mira a los hombres que están frente a ella y después mira el mar de costosos peines que han traído todos. Al fin entiende lo que su padre quiere decir. Sus largos cabellos pueden hacer rico al pequeño y al pobre país. Quizá con tantos peines, ¿verdad? Luego la princesa mira al hombre fuerte que está detrás de ella y decide que ya es suficiente riqueza. Sin hacer mucho ruido, sale del palacio y huye hacia las montañas. Solo lleva consigo el par de maletas y al hombre fuerte. Durante el día atraviesan montañas y colinas, buscan el rastro del circo. Durante la noche, cuando se siente un frío helado, abren las maletas. Y se cobijan con los cabellos de la princesa. Cuando al fin encuentran el circo, el hombre fuerte corta el cabello de la princesa para que pueda llevarlo sola y como princesa del circo balancearse por la vida. Y colorín colorado, este cuento se ha terminado. Y bueno, pues hasta aquí la princesa de los cabellos largos. ¿Qué tal, Mateo? ¿Cómo viste este cuento? Bien. ¿Algo que ¿Me no lo puedo llevar? ¿Sí? ¿Algo que no te gustó? A mí me gustó todo. ¿Sí? Más me gustó que la princesa tuviera el cabello largo como mi mamá. Ah, tu mami también lo tiene largo, ¿verdad? ¿Pero lo tiene tan largo como la princesa? Bueno, no tan largo, pero le llega hasta las piernas. Sí, hasta las piernas, sí he visto que lo tiene muy largo. Imagínate que lo tuviera tan largo como la princesa para que lo tuvieran que contratar a 9 personas para que lavara su cabello. Ay. En una piscina grande. Imagínate, mucho, ¿verdad? Bueno, pues este es el cuento de la princesa de los cabellos largos. Y bueno, pues ya sabes, si tú quieres pues volver a leerlo o leerlo, también puedes ir y participar allá en la biblioteca del Centro Social Ayuc. Allí hay más de 3,000 libros de literatura infantil, juvenil y adultil, entre los cuales se encuentra este libro de La princesa de los cabellos largos. Puedes acercarte, puedes leerlo. También, bueno, pues ya cuando yo estuve por allí, también podemos comentarlo y ver otros muchos libros. También podríamos encontrar otros libros sobre cabellos, ¿verdad? Hay uno que se llama La cabeza de Ana, No, en La venganza de la trenza, ya me acordé, La venganza de la trenza, que es de una niña que no le gusta que su mamá la peine porque siempre la jala y le jala y le jala y le jala. Y bueno, hasta que un día la niña se hace más grande y entonces peina a su mamá también, la jala y le pone trenzas para que sienta lo que ella siente. Y bueno, hay otros libros sobre cabellos que seguramente te van a gustar. Así que bueno, pues ahí está compartido contigo este cuento de la princesa de los cabellos largos de Anne-Marie Van Heringen. Amarante es una niña a quien no le gusta nada que su mamá la cepille para que se vea peinada. Y es que resultan terribles los enredos y jalones para que luego le pongan prendedores y listones. Tilín, tililán, tilín, tilín, tilín, tililán, tilín, tilín, tilín, tililán, tilín, tilín, tilín, tililán, tilín, tilín, tilín, tililán, tilín, tilín. Amaranta, que es muy lista, usa un truco afortunado, se pone gel en el pelo y ya parece peinado. Se pone gel en el pelo y ya parece peinado. Se pone gel en el pelo y ya parece peinado. Y en su casa y en la... Juana que dice: ¡Ve, Pomporito, ven! ¡Pomporito, ven! ¡Ve, Pomporito, ven! ¡Pomporito, ven! ¡Pomporito, ven! ¡Pomporito, ven! ¡Pomporito, ven! La mamá abrió la ventana y se armó enorme revuelo cuando una flaca cigüeña voló feliz hacia el cielo. Amaranta fue a bañarse sin berrinches ni tristeza porque no quiere más bichos extraños en su cabeza. Y trae lápices, pelusas, dos gomas para borrar, medio bolillo y cigüeñas traviesa puede ocultar el cabello de las niñas que no se quieren peinar. Y tres lápices, pelusas, dos gomas para borrar, medio bolillo en cigüeñas, traviesa puede ocultar el cabello de las niñas que no se quieren peinar. Momorito, ven, Momorito, ven, Momorito, ven, ven, Momorito, ven, Momorito, ven, ven, Momorito, ven, Momorito, ven, ven, Momorito, ven. Bien torcido. Bien, pues el refrán, el proverbio, esta frase de origen popular y de forma fija que expresa una idea, consejo o enseñanza que te comparto el día de hoy, dice: más vale pan con amor que gallina con dolor. ¿Qué significará eso de más vale pan con amor que gallina con dolor? Fíjate que yo cuando lo vi dije, ay, qué raro, no lo había escuchado, ¿eh? Pero bueno, significa que más vale una vida humilde, pero tranquila y llena de amor, que una vida con riquezas que no se pueden disfrutar por ser causa de disgustos o por estar ausente el amor. ¿Cómo ves? Bueno, pues ya sabes lo que significa este proverbio: más vale pan con amor que gallina con dolor. Granja de gallinas, voy a ir al gallinero a ver cómo están mis lindas. 1, 2, 3, 4, han puesto huevos mis gallinas. Voy a llevarme todo esto para hacer una rica tortilla. ¡Sí! En la granja de Pepe había un gallinero, algo muy raro ha pasado con huevo. Una gallina puso un huevo de oro, se ha asombrado con el resultado. Llevó el huevo de oro para el pueblo y le han dado mucho dinero. ¡Soy rico! En la granja de Pepe había un gallinero y otra vez una gallina puso un huevo de oro. Pepe no podía creer la suerte que tenía. Todos los días conseguía un huevo de oro. Y así todos los días siguió vendiendo huevos de oro. Pepe se hizo rico gracias a su gallina preferida. ¡Sí! Pasaron los días y la gallina puso muchos huevos de oro. A Pepe el granjero le entró la codicia y quiso averiguar si su gallina era de oro por dentro. Tomó la gallina entre sus manos, la llevó a la cocina con mucho cuidado y al abrirla se dio cuenta que era igual a cualquier gallina, pero la había matado. ¡No! En la granja de Pepe había un gallinero, falta una gallina, la que pone huevos de oro. Y las gallinas tristes decían: Por culpa de la codicia de Pepe, hemos perdido a nuestra amiga. Y por eso, cada vez que el granjero pasaba cerca, le cantaban: nunca busques de las cosas buenas que te da la vida. Sí, esa es la moraleja. Nunca busques de las cosas buenas que te da la vida. Primero va la adivinanza. Bueno, vámonos con la adivinanza del día de hoy, a ver qué tal. Dice: con gran alboroto pone sus crías y así los anuncia todos los días. ¿Qué será? Yo ya sé. ¿Qué es? Gallina. ¡Ah! ¿Cómo adivinaste? Es porque yo ya sé. Ah, pues sí. ¿Qué te hizo pensar que era la gallina? A ver, ¿cómo dijiste? Con gran alboroto pone sus crías y así los anuncia todos los días. Sí, por eso. ¿Por eso? ¿Por qué? ¿Cómo hace la gallina? Porque hace ca, ca, ca, ca, ca, ca, ca, ca, así como que grita. Cada vez que pone un huevo, ¿verdad? Sí. Ándale, buenísimo. Pues ya Mateo nos adivinó la adivinanza. Y bueno, pues allá en casita, pues tienes esta adivinanza allí para que se la des, se la digas a alguien y puedas ponerlo también a pensar. Mira, Mateo fue rapidísimo. La gallina. Así que bueno, pues ahí está. Vámonos con la canción que se llama, vamos a ver, La Gallina Mellicera, de Jorge Velosa. Hace días puso un huevito y del huevito nacieron dos pollitos chiquiticos. Mi gallina sarabiaba, hace días puso un huevito y del huevito nacieron dos pollitos chiquiticos que le decían: pío, pío, mamita, pío, pío, pío, mamá, pío, pío, pío, mamita, pío, pío, pío, mamá, pío, pau, pon, pío, pau, pon, pío, pau. Pollito fue pollita y el pollito compañero completó la parejita. Y con el correr de los días un pollito fue pollita y el pollito compañero completó la parejita. Y le decía: pío, pío, hermanita, pío, pío, pío, hermana, pío, pío, pío, hermanita, pío, pío, pío, hermana, pío, pau, pon, pío, pau, pon. Creciendo y un día desde mi balcón vi a la pollita hecha polla y al pollito un volantón. La pareja fue creciendo y un día desde mi balcón vi a la pollita hecha polla y al pollito un volantón. Y cocoreaba: la polla se hizo gallina cuando comenzó a poner y

esta sección de la lectura, pues ahora vamos a platicar acerca de las palabras, la lectura, los libros, ¿verdad? Los libros, sobre todo, bueno, pues están llenos de palabras. Y bueno, pues porque, bueno, pues la palabra, de palabra escrita, pero bueno, la lectura es mucho más amplia. Recordamos que a veces hemos también platicado sobre la lectura del mundo, ¿verdad? El cómo percibimos el mundo también es una lectura. Pero pues en este caso vamos a hablar de las palabras. Las palabras, la palabra es nuestra morada, en ella nacimos y en ella moriremos. Ella nos reúne y nos da conciencia de lo que somos y de nuestra historia. Acorta las distancias que nos separan y atenúa las diferencias que nos oponen. Este es un pensamiento de Octavio Paz. Y bueno, pues aquí en el libro Valentín de Palabrero, La palabra y sus insólitos recovecos de Valentín Rincón, te digo, Valentín Rincón es un destacado músico, compositor y autor de canciones para niños, fundador del grupo Los Hermanos Rincón. Además de escribir cuentos y programas de radio, le gusta recopilar rondas, versos tradicionales y adivinanzas, trabalenguas y muchas cosas. Y bueno, pues ahora tengo este libro que se llama Palabrero, que es de él y que, bueno, nos va a compartir él cosas a veces chistosas, insólitas, que nos sorprende acerca de las palabras. La palabra es ese don que nos da el carácter de humanos. Con ella contactamos con los otros y les transmitimos nuestros pensamientos, nuestra esencia. Quienes hablamos la misma lengua desde niños, llamamos a las mismas cosas con las mismas palabras. Ellas nos acercan, nos hermanan y nos dan identidad, dice Valentín Rincón. Y en este libro, pues él nos quiere contar cosas que te van a divertir de las palabras, porque has de saber que algunas de ellas, solas o acompañadas, nos pueden causar regocijo, sorpresa o hasta asombro. Y bueno, por aquí me encontré entonces de este libro algunas palabras que se dicen de una forma y que no es la correcta. Y pues él hace esta recopilación de cómo no se dice y cómo sí se dice la palabra. Y seguramente muchos incluso ni nos hemos dado cuenta que la decimos de manera incorrecta, ¿verdad? No sabíamos o así nos la enseñaron y resulta que no es la manera correcta de decirlo. A ver si tú por allí también das notas si de casualidad has caído en este tipo de errores. Por ejemplo, nos dice que ¿cómo no se dice? No se dice apellido, se dice apellido. ¿Tú cómo utilizas esta palabra? Fíjate que por mucho tiempo yo decía, ¿y cuál es tu apellido? ¿Y cuál es tu apellido? Y resulta que no se dice así, es ¿cuál es tu apellido? Y bueno, ¿tú cómo dices, Mateo? ¿Apellido o apellido? Apellido, sí, seguramente pues a ellos ya les han enseñado. Yo decía apellido. No se dice aguja, se dice aguja. ¿Tú cómo dices, Mateo? Aguja. Aguja, ¿verdad? Creo que yo en algunos momentos también decía aguja. Y bueno, otra palabra más. No se dice, ¿cómo se dice? ¿Estuata o estatua? Estatua. Estatua. Antes yo decía estutua. Estutua, sí, ¿verdad? Cuando todavía no conformamos bien las palabras. Bueno, pues hay gente que dice estuata en lugar de estatua. Perdón, yo decía estuatua. Estuatua, también, ¿verdad? Sí, yo. ¿Cómo se dice? Monstruo, monstruo. ¿Monstruo o monstruo? Monstruo. Monstruo, dice, y fíjate que se dice monstruo, monstruo, así se dice. Bueno, pues a veces así nos pasa, ¿verdad? Y bueno, así te voy a ir compartiendo en esta sección algunas cosas que te van a sorprender acerca de las palabras. Pero bueno, como estamos en esta sección de la lectura, bueno, hace rato le preguntaba a Mateo y bueno, le voy a volver a preguntar para que nos diga, Mateo, ¿qué libros estuviste leyendo en estos días? Cuéntanos sobre ellos. Yo estuve leyendo sobre los planetas. Ajá. ¿En cuál libro? ¿Cómo se llama el libro? En 1, 2, 3, Despegue. ¿Y qué encontraste en ese libro sobre los planetas? que el sol está en el medio de nuestro sistema planetario, solar, ajá, de nuestro sistema solar, y que primero es Mercurio, Venus, planeta Tierra, Marte, Saturno, Urano, Neptuno. También es Marte, Saturno, Saturno. ¿Cómo se llama el otro? Júpiter. Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno y Plutón. Órale. Oye, ¿y cuál es el planeta que tiene los anillos alrededor? Es Saturno. ¡Órale! También tiene Urano y Neptuno, también tiene. También tienen anillos. ¿Y qué más encontraste en ese libro? ¿Qué más decía? ¿Qué más te llamó la atención de ese libro? De todos los planetas. ¿Sí? Ajá. ¿Y? Más Mercurio, porque se parece a la luna. ¡Ah, mira! ¿Eso veías en ese libro? ¡Órale! Entonces, ¿te gusta ese libro? ¡Órale! Pero me estabas comentando que también habías leído otro libro. Un regalo para Bruno. Y cuéntanos un poco de ese libro, ¿qué fue lo que te gustó, te llamó la atención ese libro? Que le llegó un paquete a Bruno, y que él abrió rápidamente su regalo, y era una trompeta, y empezó a hacer mucho ruido, pero que no era banda, y su mamá le dijo, no, para, y también su papá. ¿Ah, sí? ¿Y qué hizo Bruno? Bruno se puso triste y se fue a la casa de su amigo. ¿Ah, sí? ¿Y también lo corrió su amigo? Entonces, le gustaba la música. Bueno, con su amigo, y después empezaron a tocar y a tocar, y sí le gustó. Entonces fueron a llamar a su amiga. ¿Ah, sí? ¿Y también le gustaba la música a su amiga? Bueno, le dijo a su amiga, ¿quieres con nosotros tocar? Y dijo, no puedo porque estoy cuidando a mi hermanito y llora mucho. Entonces ellos le tocaron música y se calmó el hermanito de... ¿De Bruno? De su amiga. Ah, mira, hicieron una banda de música entonces. Oye, ¿y quién era Bruno? ¿Quién es Bruno? Bruno era así como... era como una cebra. Una cebra, ¿verdad? Oye, ¿y todo el libro está... ¿En qué colores está ese libro de Un Regalo para Bruno? Está en puro blanco. ¿En puro blanco y negro? Blanco y negro como la cebra, ¿no? Fíjate cómo ilustraron ese libro. Oye, Mateo, pues muchas gracias por compartirnos ese libro. ¿Qué fue lo que más te gustó de ese libro? De ese libro me gustó todo. ¿Todo? Ah, buenísimo. Bueno, pues así como Mateo también le gusta mucho leer. Y bueno, pues nos está compartiendo su experiencia con estos dos libros que acaba de leer. Y si tú también, bueno, pues quieres leer, ya te digo, pues puedes ir a la biblioteca del Centro Social Ayud. Hay un montón de libros, ¿verdad, Mateo? ¿Tú has visto que hay un montoncísimo de libros? Muchísimos libros, y bueno, así como Mateo, que descubrió cosas, por ejemplo, ¿cómo se llama? ¿El de Despegue? ¿Cómo? El de 1, 2, 3 Despegue. 1, 2, 3 Despegue, y ve lo que encontró ahí, información acerca de los planetas. Así que bueno, como esos, puedes encontrar muchos libros ahí, así que bueno, pues ya sabes, puedes acercarte y leer y compartir, ¿verdad? Y ya asistes mucho, también se te pueden prestar libros y llevar a casita los libros y compartirlos también en casa. ¿Con quién leíste tus libros, Matt? Solo con mi hermanito. Ah, ¿lo compartiste con tu hermanito? ¿Y también le gustó a Isma? Sí. ¿Sí? Porque a cada rato veía así los planetas y otra vez. Ah, porque es un libro que tiene pestañas, ¿verdad? Para abrir, y hay debajo otras figuras, ¿no? Ah, buenísimo. Bueno, pues ahí está. Así que si te gusta leer, pues ya sabes, allá hay una biblioteca y puedes acercarte a descubrir cosas en estos libros. Te voy a dejar una canción para continuar que se llama El Mago del Bosque. A ver, ¿de qué se trata esa canción? Thank you. Había una vez un bosque misterioso que ocultaba un cuento secreto. De ese lugar solo escuché en los labios de la noche, con luna como broche, que un día me quiso contar. Las hadas de la luz brillaban como estrellas, cada una más bella, y el mago sale a caminar rodeado por el sol. Le hacía tropezar. Allí hacía él sus magias y misterios, arco iris del sueño que algo te invita a despertar. Y en cada atardecer bailaba junto al fuego y cantaba con los duendes, custodios del lugar. La historia cuenta que en la bruma espesa y blanca se puede ver su barba, y su canto se puede adivinar cuando el viento al soplar hace mover las ramas, se despierta el misterio y la magia se vuelve a respirar. Escuchando la boca del dinosaurio. ¿Cómo se dice en mije? El manantial. Junañú. Anadú. Kong Ana. ¿Cuál es la respuesta correcta? Junañú. Respuesta correcta. El manantial. Junañú. No habías dicho Anadú. Junañú. Bueno, pues ahí está la respuesta a la palabra mije. ¿Cómo se dice manantial en mije? Junañú. Mateo había dicho otra respuesta, pero algo que me llama la atención es que sí había discriminado una. Tú dijiste que con Aná no se decía así, ¿verdad? ¿Por qué dijiste que así no se decía? Porque con Aná es lo de la cabina. Ah, así se llama la radio, ¿verdad? Con Aná. A ver, vamos a ver. Ah, mira, ya nos había mandado también Daris la respuesta, fíjate. Dijo Daris que se decía... Junañú. Junañú, mira, Daris, bueno, o sea, nos mandó, así se dice. Ah, y bueno, Mateo dice que no se decía con Cana porque así se llama la cabina, porque con Cana es el dios de, la deidad de... ¿Tú sabes? Yo no. Del trueno. Del trueno, y por eso no se podía decir así manantial, ¿no? Bueno, Daris, un saludo, porque bueno, pues estás ahí en casita, te mandamos saludo, abrígate porque hace mucho frío, y bueno, gracias por la respuesta. Bueno, ya aprendimos cómo se dice el manantial en mije, ¿cómo se dice? Se dice... Junañú. Junañú. Ándale, y así vamos a ir aprendiendo. Muy bien, Mateo, pues sí. Así, ¿sabes alguna otra palabra? Bueno, otro día nos vas a decir otra palabra en Mije, ¿te parece? Para que nuestros radioescuchas pues nos ayuden también a descifrarlo. Y bueno, pues vamos a mandar saludos, felicitaciones a toda la gente que cumple años el día de hoy o que van a cumplir años. ¿Conoces a alguien que va a cumplir años? Yo no, pero mi papá va a cumplir, falta mucho, el 25 de marzo. Ah, pero en este mes. Ya mero, porque, bueno, no sé, en este mes no, porque hoy es el último día más bien de febrero. Hoy es el último día del mes de febrero, ¿sabías? Muy extraño. Bueno, hoy es 28, ¿no? 28, y febrero regularmente tiene 28 días. Solo cada 4 años tiene 29 días febrero. Pero hoy no tocó año bisiesto, sino año normal. Y tiene 28 días, así que hoy es el último día de febrero. Mañana comienza el mes de marzo. Y entonces, bueno, pues... Pero el cumpleaños de mi papá va a caer, creo que el jueves. ¿Ah, sí? ¿Jueves? 25. Ah, bueno, pero va a ser su cumpleaños el próximo mes de marzo. Y le vas a festejar, le vas a dar un abrazo grandote. Y aún así... ¿Así? ¿Como perro? Así, un lengüetazo. Como perro. Como los perros hacen, ¿no? Lengüetazo. Los perros cuando te quieren mostrar tu cariño, a veces te hacen así. Bien, pues vamos a mandar felicitaciones a toda la gente. O que... a veces hace así. Así hacen. Cuando a la gente que cumple años el día de hoy, les mandamos felicitaciones, abrazos, despeinadas de cabello, abríguense bien, tómense algo calientito porque está haciendo frío, ¿verdad? ¿Tú qué piensas, Matt? Ahora Matt se queda como estuata. Ah, no, estatua. Mira, ya no se mueve, Mateo. O sea, ya sé, se queda congelado porque hace tanto frío que se congela. ¿O no? ¿Cómo lo vamos a descongelar? ¡Ah! Pero ya movió los ojos. Bueno, felicitaciones. Vamos a dejar con esa canción que se llama En el día de tu cumpleaños, de Luis Pesetti. La verdad es que es una parodia acerca de los cumpleaños, pero se los dejamos para que se diviertan un poco también. En el día de tu cumpleaños nos vemos forzados a venir. Sopla tu vela lo antes posible, así podemos partir. El poco dinero ahorrado al comprar tu regalo voló. Qué envidia que hoy sea tu fiesta, el centro quisiera ser yo. Maldigo que sea un lindo día, no llueve ni nieva y hay sol. A ti se te ve estupendo mientras yo estoy solo en un rincón. Alcemos las copas, callados compañeros, que un brindis en silencio es mejor. Cumplamos el trámite y vamos hasta dentro de un año. Adiós. Las travesuras de Osauri. Thank you. ¿Qué travesura crees que está haciendo Sauri, Matt? ¿Qué imaginaste? Yo imaginé que estaba con los animales haciendo música. Él estaba tocando así y la serpiente estaba haciendo... ¡Ah! Oye, ¿qué te hizo pensar en serpiente? Porque hacía... El sonido... O tal vez así estaba tocando él y también estaba tocando así la... ¿Cómo se llama? La... Ese que se agita y suena... ¿Sonaja? Ajá, la suena. Ajá. Ah, fíjate que sí, ¿eh? Pues yo también pensé eso y ya viéndolo ya veo que sí. O Sauri, ¿sabes qué? Le regalaron un cascabel. ¿Conoces las serpientes de cascabel? Ajá. Bueno, pues esas suenan... Le regalaron uno y entonces se puso a crear la danza de la serpiente de cascabel con el turururun, turururururun. Pero como no tiene serpiente, qué bueno que no tiene serpiente, porque si no hubiera metido serpientes, puso lombrices en el piso. Ay. Puso lombrices y con ellas estaba bailando la danza de la serpiente. ¿Cómo ves? Oye, pero sí es cierto, ¿eh? Tenía que ver con una serpiente y con un baile poniendo a bailar a los animales. Bueno, a Osari vamos a tener que limpiar el piso de las lombrices porque no está bien. Y como ahorita está lloviendo, pues sí salen las lombrices de la tierra. Sí, hay que limpiar las lombrices y bueno, vamos, podemos seguir bailando, pero después nos llevamos las lombrices de aquí, ¿no? Sale, pues. Oye, me dio un muñén, ¿eh? Eso. Las travesuras de Osauri. Sin computadora me siento un inútil, me siento como salvaje. Ya todos mis cuates ya tienen la suya y yo nomás me hago guaje. Con los que antes cotorreaba ya no me quieren hablar. Dicen que es mucho más chida esa cuestión de chatear. Para cibernauta, de plano estoy verde, qué cosa tan complicada. Que el Yahoo, que el Hotmail, que el software, que el password y el Messenger me ataranta. Yo mejor agarro un libro y me refundo en mi house. Esto de la computada, yo no lo entiendo ni mouse. Ahora los chamacos son bien abusados con eso del internet. El mouse y el teclado lo mueven a gusto y bajan MP3. Pero para los maestros esta cosa está muy fea, porque canijos escuincles nomás bajan la tarea. Se acaba esta bola, ya se está acabando, aunque el orgullo nos duela. Los que no sabemos de computadoras, aquí nomás chiras pelas. No sé de computadoras, y este caso no es extraño, pues ha de ser por la bola, pero por mi bola de años. Pues llegamos a la parte final de tu programa La Boca del Dinosaurio. ¿Qué tal la pasaste? ¿Sí bailaste? ¿Sí tuviste algunos datos que te interesaron? ¿Cómo la pasaste? ¿Tú cómo la pasaste, Mateo? Yo bien. ¿Sí? Bueno, pues llegando a esta parte final, no tenemos anuncio por el momento. Ah, ya, En esta semana la obra Yug Pop va a estar en la secundaria. El día miércoles va a estar en la secundaria por allá. Se va a presentar para los chicos de la secundaria la obra Yug Pop, blanco y negro. Así que bueno, pues a los chicos, creo que ahora están entrando en dos horarios, así que supongo que algunos nos están escuchando. Sí, dos horarios son dos, van a ser dos. Se va a presentar dos veces la obra porque, bueno, pues, para que todos los chicos de la secundaria de aquí de Ayutla lo vean. Así que, pues, atento, atenta, porque ahí va a estar la obra Yug Pop. Matt, ¿tú ya viste la obra de Yug Pop? Sí, está muy divertida. ¿Sí? ¿Qué fue lo que más te gustó de esa obra? Me gustó más cuando Cayo gritaba. ¿Ah, sí? ¿Qué gritaba? Así gritaba. ¡Ah! Buenísimo. Oye, yo me acuerdo que te vi que te paraste en un momento ahí, no me acuerdo en qué momento, pero te paraste ahí cuando estaba la obra, te paraste de tu silla, no me acuerdo. ¿Te acuerdas en qué momento? No. No, yo no me paré. ¿No? Yo estaba viendo nada más. Ándale, muy buenísimo. Pues va a estar ahí en la secundaria. Así que bueno, pues atentos, atentas. Y bueno, pues sin más por el momento, pues nos vamos a despedir. ¿Ustedes quieren mandar algún saludo, Matt? No, saludos a todos los que nos escuchan en la boca del dinosaurio. Ajá. A mis tíos, tías, primos, primas, abuelitos, abuelitas. Saludos a todos, a mi hermanito que creo que todavía sigue durmiendo, mis papás. ¿Ellos siguen durmiendo también? Sí. No. Ellos ya. Sí. Uh-huh. Bueno, ¿a tus compañeros de la escuela? Sí, también, aunque ellos casi no escuchan la radio. ¿No? Ya les vamos a decir que escuchen, ¿no? ¿Por qué no la escuchan? Porque están dormidos. Seguramente, ¿verdad? Y más hoy con este frío. Uh-huh. ¿No, hoy que te levantaste no dijiste, ay, no, mejor no me levanto porque hace mucho frío? Ay, sí, ya no me quería levantar, pero yo tengo que ir a la radio y me estoy levantando mi casa. ¿Sí? Uh-huh. Ah, bueno. ¿No querías venir? Bueno, sí quería venir, pero hacía mucho frío y tenía sueño y no me quería levantar. No querías venir, pero sí querías venir, pero no te querías levantar. Uh-huh. Hubiéramos llevado la radio allá a tu casa, ¿no? Hubiéramos cargado la cabina y lo hubiéramos llevado a tu casa. Hubiera estado mejor así, no te levantabas, ¿no? Sí, lástima que no podemos hacer eso. Pero bueno, pues muchísimas gracias, Mateo, por haber estado aquí con nosotros a pesar del frío, a pesar del sueño, ¿verdad? Y a pesar de que no querías levantarte, pues mira, estás aquí. Muchísimas gracias. Y bien, pues a toda la gente que nos escucha, gracias por escuchar La Boca del Dinosaurio, gracias por sintonizarnos. Mando un saludo a todas las personas que están sintonizando la radio desde el lugar donde estén. Gracias también a mi familia, que también nos acompaña en estos haceres, ¿verdad? Que estamos por acá haciendo acá en la radio comunitaria con Ganá, acá en San Pedro y San Pablo, Ayutla. Saludo para todos y todas. Y bueno, pues sin más, les vamos a dejar... para escucharnos el próximo lunes aquí. Ya también Daris estará por acá, Mateo nos seguirá acompañando también por acá. Ya Mateo jugó un ratito las caritas cambiantes, ya resolvió algunas de las caritas, ¿verdad, Mateo? ¿Qué te pareció? Bien, está muy bonito. Uh-huh. ¿Pudiste resolverlo fácil o difícil? Fácil. Sí, sí, pues sí, sí, Mateo pues tiene así, es bien ducho para la resolución de estos retos. Así que bueno, pues bueno, te dejo con la canción de Tres Pececitos y nos escuchamos el próximo lunes aquí en tu programa La Boca del Dinosaurio, un programa que está hecho con mucho cariño para ti, para ti, para ti, para ti, para ti, para ti, para ti, para ti, para ti. Y para todos los millones de personas. Pradera, la laguna y el mar son tres pececitos con su linda mamá. Ella decía: ¡Dejate nadar! Y nadando al dique querían llegar. Luf, luf, tirun, tirun, guaraclu. programa realizado con estímulo del Sistema de Apoyos a la Creación y Proyectos Culturales, SAPC. Producido en Ayutla Mije, Oaxaca, 2022. En el micrófono, Mateo, Nina. En los controles, Cayo. La boca del dinosaurio.